Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos. Y pues ya se siente, ¿no? Se siente el ambiente del día viernes. Yo creo que todos amanecen con una sonrisota de decir, ¡ay, es viernes! No importa que hoy trabajen, no importa si mañana tienen que trabajar. Pues la cuestión es de que ya es viernes y se siente, ¿verdad? Y bueno, para empezar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 33. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, máximas de 73, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, y hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 58, con cielos parcialmente soleados a nublados. También existe la misma probabilidad de lluvias de 70%. Para el próximo lunes, inicio de semana, cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 80 grados, mínimas de 60. Y para el próximo martes, aquí nos indica el pronóstico que se esperan tormentas eléctricas. Para que ustedes se preparen, hay una probabilidad de un 90%, así que es casi seguro de que vaya a llover y que pues se vaya a mantener esa tormenta eléctrica. A como vayan pasando los días, puede ser que esa tormenta eléctrica se convierta únicamente en lluvia, pero por sí o por no, contémplenlo ahí en su calendario, que el día martes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, con temperatura máxima de 75 grados, mínimas de 58. Y bueno, como yo les había estado diciendo en el transcurso de esta semana, las lluvias pues regresan y se van a mantener toda la próxima semana, inclusive el próximo fin de semana, pero puede cambiar dependiendo de cómo pues se manifiesten las lluvias en este fin de semana, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

carta casi, casi vulgar. Y estas cejas me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Soy un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Mira, luna serena, todo es posible. Thank you.

tiroteo en la escuela Santa Fe de Texas. Un hombre entró e hirió a una niña en una pierna. La policía de Santa Fe en Texas responde a una llamada de urgencia por un tiroteo en una escuela secundaria en la que un hombre entró a un aula y le disparó a un estudiante, según la declaración de un testigo a la cadena ABC 13 de la ciudad tejana. El llamado desesperado fue poco antes de las 8 de la mañana del día de hoy. La oficina del sheriff del condado de Galveston y otras agencias están respondiendo a la escena. No hay confirmaciones oficiales de ninguna lesión en este momento, pero la estudiante Leila Bullock le dijo a ABC que vio a un hombre armado dispararle a una niña que resultó herida en una pierna. La joven señaló que algunos estudiantes creen que han escuchado disparos y luego se refugiaron con otros estudiantes y profesores cerca del campus. Kim Sullivan, la madre de una estudiante de 17 años, afirmó que su hija la llamó y le dijo que hubo un tiroteo en la escuela. La joven comentó que les ordenaron correr, así que corrieron a la estación del servicio Shell al otro lado de la calle de la escuela. Santa Fe es una ciudad de aproximadamente 13.000 personas y está ubicada al sureste de Houston y al noroeste de Galveston. La escuela secundaria tiene 1.400 estudiantes. La alcaldesa de Puerto Rico dice que no está listo para temporadas de huracanes. 8 meses después del paso del huracán María, Puerto Rico aún necesita ayuda desesperadamente y no está preparado para la nueva temporada de huracanes en el Atlántico que comienza en este mes de junio, aseguró el día de ayer la alcaldesa de San Juan. Carmen Yulín Cruz visitó Connecticut para recibir el premio Latina Champions en el simposio Latinas y Poder, que promueve a mujeres hispanas profesionales. La alcaldesa también entregó reconocimientos a personas y organizaciones de la zona de Connecticut y Massachusetts que ayudaron en las labores de reconstrucción tras el paso del huracán este fin de semana. Estará en Boston para recibir un doctorado honorario y pronunciar el discurso de graduación en su alma mater, la Universidad de Boston. México tacha de inaceptable que Trump califique de animales a migrantes. Las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de inmigrantes a los que llamó animales, es otra piedra en el zapato en las relaciones entre México y Estados Unidos. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que son absolutamente inaceptables las palabras del presidente Trump en una declaración grave que, en opinión del gobierno de México, le parece absolutamente inaceptable. Apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en entrevista con Radio Fórmula. Para Videgaray, esta declaración de Trump tiene una implicación extraordinariamente peligrosa porque implica que no se reconozcan derechos humanos. Es incomprensible que se atente de esta manera contra el principio fundamental del Estado de Derecho, fue lo que agregó. Por ello, informó que México enviará hoy una comunicación formal a través de su embajada en Washington al Departamento de Estado de Estados Unidos para expresar su desacuerdo con las palabras del mandatario. Se está abriendo una puerta muy peligrosa en un intento por legitimar el no reconocimiento de los derechos humanos, y esto es independiente al historial de una persona, si pertenece a una banda criminal, fue lo que remarcó. Finalmente, Videgaray apuntó que pese a estas palabras, México sigue con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, sin miedo y con seriedad, defendiendo los intereses de México y sin cambiar de postura. No es un jueguito al que vamos a caer, fue lo que subrayó. Trump calificó el día miércoles a los inmigrantes pandilleros como animales y aseguró que México no hace nada para ayudar a Estados Unidos con el flujo irregular en la frontera. Trump amenaza a Kim Jong-un con aniquilación si no logra un acuerdo con él. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó al líder norcoreano Kim Jong-un con la aniquilación si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte, al tiempo que dejó clara su tensión con la Unión Europea por temas comerciales y por sus aportaciones a la OTAN. Con la cumbre con Kim en juego, Trump dio dos opciones al líder norcoreano. Si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, sufrirá el mismo destino que el líder libio Muammar al-Gaddafi, que murió en el 2011 tras ser derrotado con ayuda de la OTAN. Si miran al modelo con Gaddafi, eso fue una aniquilación total. Intervinimos para derrotarle. Ese modelo tendría lugar en Corea del Norte si no llegamos a un acuerdo, muy probablemente, fue lo que dijo Trump en declaraciones a periodistas al reunirse en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Pero si llegamos a un acuerdo, creo que Kim Jong-un va a ser muy feliz, fue lo que añadió. Trump aseguró que por ahora Estados Unidos no se está basando en absoluto en el modelo de Libia en sus negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte, distanciándose de unas declaraciones de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que han irritado profundamente a John Yang. Bolton afirmó el pasado domingo que Estados Unidos quiere seguir con Corea del Norte el modelo de Libia, en referencia al acuerdo que Washington y Trípoli firmaron en el 2003 y por el que el régimen libio eliminó su programa de armas de destrucción masiva y entregó su arsenal a cambio de incentivos económicos. El asesinato deliberado de palestinos en Gaza es un crimen de guerra, según la ONU. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos, Michael Link, dijo que el asesinato deliberado es un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma, al referirse a la muerte de manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes. Al intervenir en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos, convocada para debatir sobre la situación en Gaza, Link afirmó que ese tipo de acciones también violan gravemente las convenciones de Ginebra que rigen el derecho internacional humanitario. Agregó que cualquier condena de lo que ha ocurrido en Gaza es vacía si no está acompañada de una persecución ante la justicia y de una redención de cuentas. El relator cifró en más de un centenar el número de manifestantes muertos a manos de las fuerzas israelíes y en más de 12.000 los heridos, muchos de ellos con lesiones devastadoras. Las protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas. Miles y miles han marchado, cantado, protestado contra sus condiciones de vida y reclamado el derecho a un futuro mejor, fue lo que dijo el relator, quien hace el seguimiento de la situación de los derechos de los palestinos en los territorios ocupados por Israel. Frente al discurso del gobierno israelí de que ha actuado en defensa propia, Link explicó: sí, algunos han arrojado cócteles Molotov, hecho volar cometas incendiarias o arremetido contra la valla de alambres en la frontera de Gaza, pero la gran mayoría ha actuado de forma no violenta en las últimas 7 semanas. Y una nueva ley en California puede detener una práctica de deportación al gobierno de Trump. El gobernador de California, Jerry Brown, firmó el día de ayer una ley que limita cuándo puede ser revelado en una corte el estado migratorio de una persona. La medida busca evitar que víctimas o testigos sean disuadidos de participar en el proceso legal y no se expongan a una posible deportación cuando lo hacen. Nuestra meta con esta ley es asegurarnos que los inmigrantes se sientan seguros de ir a la corte a testificar como víctimas o testigos, fue lo que dijo el senador Scott Wiener, quien es el impulsador de la ley SB 785. La ley requiere que los jueces tengan audiencias cerradas para considerar si la situación migratoria de una víctima, testigo o acusado es relevante para el caso antes de mencionarlo en la corte abierta. ¿Por qué es importante esta ley? Ya han habido casos de personas que han sido detenidas fuera de las cortes de California. El fiscal general Jeff Sessions arguye que estas detenciones son la consecuencia de las leyes santuarios. Ahí detienen a las personas en los casos en que no hay alternativas, dado que el santuario limita a autoridades locales al momento de cooperar con la aplicación de leyes migratorias, y con esta nueva ley esta práctica podría detenerse al ser no revelada la información migratoria en la corte de forma abierta. Y en información deportiva, el Chucky Lozano a un grande de España. Un año de crecimiento en Holanda y después a las grandes ligas de Europa. Esa era la visión más optimista del Chucky Lozano y al parecer es la que terminará sucediendo. Al goleador mexicano del PSV lo busca un grande del fútbol español. Se trata del Valencia, club que regresará a la Champions League para la próxima temporada. ¿Estará listo Irving Lozano para tal desafío? Pues después de arrasar en el campeonato holandés, donde marcó 17 goles y su despegue como seleccionado mexicano, queda clara que el reto no le abrumará. Sin embargo, la competencia sería mucho más dura. Pero estamos en mayo y todavía no acaba la Liga de España, y por supuesto que esto no es oficial. Sin embargo, la cadena SER de España fue la que informó acerca de esta posibilidad, luego de que el club naranjero podría desprenderse de Rodrigo para la próxima campaña, y la solución ideal sería fichar al futbolista de 22 años, de quien se esperan grandes cosas en el Mundial 2018. El valor del Chucky es de unos 22 millones de euros, pero las cifras podrían mejorar después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, o al menos eso es lo que espera el PSV, campeón de la Eredivisie. Y Roberto Martínez renueva 2 años como técnico de Bélgica. El español Roberto Martínez renovó el día de hoy su contrato como seleccionador nacional de Bélgica para los próximos 2 años y encabezará a los Diablos Rojos hasta al menos la Eurocopa del 2020, fue lo que confirmó la Real Federación Belga del Fútbol en su página web. Roberto Martínez renovará su contrato hoy, fue lo que publicó en Twitter la cuenta oficial del combinado nacional, junto a una foto del técnico y las palabras 2 años más. En un comunicado difundido por el diario Le Soir, la federación agradeció la colaboración positiva, profesional e íntegra con Martínez y resaltó que el técnico es un embajador del fútbol belga a nivel mundial. La ruta impecable durante la clasificación para el Mundial, en la que Bélgica ha ganado todos sus partidos salvo por un empate concedido ante Grecia, inspira a la federación toda la confianza para continuar con el mismo impulso con el entrenador nacional, fue lo que afirmó el comunicado. Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva y noticiosa. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip önde kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam ya yanarsan. Seni gidip önde kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam ya yanarsan. Patlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru. Deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Intente cumplir con todos los objetivos teniendo en cuenta que deben estar relacionados con sus emociones. En el amor es un ciclo óptimo para formalizar o iniciar la convivencia con su pareja y concretar planes relacionados al corazón. En la riqueza, evite las personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. En el bienestar, sume a sus actividades caminatas diurnas, conectándose con la naturaleza, se sentirá relajado. Para el signo de Tauro, deje de cometer el mismo error de desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son reconocidos por los demás. En el amor es un ciclo para comprometerse, aunque sienta que no está a la altura de lo que su corazón quiere. En la riqueza, si pensaba emprender un negocio en familia, desestímelo, podría llegar a tener problemas. En el bienestar, disminuye el consumo de café y carbohidratos, pronto se sentirá mejor. Para el signo de Géminis, momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, será la clave que le resolverá los problemas. En el amor, sorprenda a su alma gemela, proponiéndole compromiso o casamiento. En la riqueza, tranquilícese, evite las discusiones y enfrentamientos con sus compañeros. En el bienestar, procure evitar todo tipo de esfuerzo físico, dedíquese a descansar o a leer un libro. Para el signo de Cáncer, será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendientes que hace tiempo fue difícil alcanzar. En el amor, evite discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En la riqueza podría sentirse movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. En el bienestar, tome ese día con calma, evite alterarse por las excesivas obligaciones. Para el signo de Leo, vivirá un día fuera de lo común y podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Se sentirá espléndido. En el amor es tarde para enfrentar esos conflictos familiares que lo acosaron la semana pasada. En la riqueza, olvídese de los lujos y de los caprichos innecesarios, mida su presupuesto. En el bienestar, entienda que su falta de descanso podría ocasionarle problemas de salud. Para el signo de Virgo, deje de revivir las viejas historias, intente abandonar su pasado, viva el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado. En el amor, afirme sus vínculos afectivos y afiance lo más valioso que tiene de ellos. En la riqueza, esté atento a los contratos que firma, deberá evaluar cada una de las consecuencias. En el bienestar, si le gusta el arte, no dude y visite una exposición, saldrá gratificado. Para el signo de Libra, hoy se despertará con mucha energía y ganas de vivir felizmente. Se sentirá usted más jovial que nunca. En el amor, ponga límites a los pedidos de sus hijos, a futuro se lo agradecerán. En la riqueza, con los astros podrá concretar negocios brillantes y definir acuerdos lucrativos. En el bienestar, comience terapia si se siente desanimado y así podrá deshacerse de las emociones negativas acumuladas. Para el signo de Escorpión, antes de planificar su día, deberá tener en claro dónde quiere llegar, ya que contará con el empuje necesario para conquistar lo que desee. En el amor, en caso de que realice un comentario inoportuno a su amigo, no se rectifique, podría complicar aún más las cosas. En la riqueza, si existe una búsqueda interna en su empresa, cuenta con todas las herramientas para postularse. En el bienestar, si se siente presionado anímicamente, recurra a la terapia alternativa de las especies florales. Para el signo de Sagitario, será el momento óptimo para poder poner todo su esfuerzo y apostar a las cosas materiales. Gracias a su inteligencia lo conseguirá. En el amor, en este día, prepárese porque su enamorado le reclamará esa definición y usted no podrá brindársela. La riqueza es una jornada excelente para que avance en ese proyecto que se propuso. Tendrá todo a su favor. En el bienestar, esta mañana despertará un tanto angustiado. Durante el día irá desapareciendo esa sensación. Para el signo de Capricornio, época óptima para organizarse adecuadamente, haga los cambios necesarios comenzando por su hogar. En el amor podría estar demasiado sensible, se sentirá muy dependiente de su enamorado o de su familia. En la riqueza, actuando con prudencia y dejando el orgullo a un lado, podrá cumplir sus deseos de ser reconocido por su jefe. En el bienestar, es una época favorable para realizar tratamientos estéticos, obtendrá buenos resultados en muy poco tiempo. Para el signo de Acuario, fase para concretar las metas, lo que sí deberá tener en claro qué es lo que quiere realmente y esforzarse por conseguirlo. En el amor, tome la decisión y avance, esa persona que ha estado esperando hace tiempo está frente a usted. En la riqueza, crea en ese compañero de trabajo, ya que puede hallar el apoyo que necesita para terminar su proyecto. En el bienestar, deje de exigirse en las actividades deportivas, de lo contrario podrían surgir desgarros. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir. Relájese y espere a mañana para la determinación. En el amor, no piense tanto y ame a la persona que está a su lado por lo que es realmente, no intente modificarla. En la riqueza, espere un mejor momento. Si tiene pensado realizarle un reclamo a su jefe, hoy no es el más adecuado. En el bienestar, alégrese ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día, devolviéndole una sonrisa a su rostro. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing with you and me in harmony revolving. 9:13 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Rooted in peace.

pro fogão, TTT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xotó, meu dever de verão. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información tecnológica. Y bueno, se dio a conocer que Verizon elige a Los Ángeles como segunda ciudad para conectividad 5G o 5G. Recuerden que todos tenemos en estos momentos 4G, ¿no?, en nuestro celular, la velocidad de la internet. Y bueno, pues ahí los afortunados de Los Ángeles son los que van a, pues, experimentar, ¿no?, esta conectividad. Los Ángeles será una de las 4 ciudades de Estados Unidos que recibirán el servicio 5G de Verizon a finales de este año. Fue lo que dijo el presidente ejecutivo de comunicaciones de la compañía, Lowell McAdam, se lo dijo a CNBC el día martes. Durante los últimos años, Verizon ha promocionado su servicio inalámbrico de próxima generación, diciendo que será de 10 a 100 veces más rápido que la red celular existente de la compañía. ¿Se pueden imaginar? O sea, tu celular, en cuanto le des clic, pues ya se va a abrir. O sea, de 10 a 100 veces más rápido que la red celular existente de la compañía. Pero la operadora ha sido cautelosa sobre todos estos detalles. A fines del año pasado había nombrado a Sacramento, en California, como la primera ciudad que obtendría 5G y prometió lanzar el servicio en 3 a 5 ciudades a finales de este año. El día martes, McAdam dio un poco más de detalles sobre lo que vendrá, nombrando a Los Ángeles como la segunda de las 4 ciudades que recibirá 5G. La compañía planea comenzar a desplegar su servicio fijo de banda ancha 5G en el cuarto trimestre de este año y hasta principios del 2019. McAdam prometió dar a conocer los nombres de las otras 2 ciudades más adelante en este año. Y también dijo: creo que estamos mucho más cerca de lo que la gente piensa, fue lo que dijo McAdam. Estamos cerrando 4 este año sobre las ciudades donde llegarán la red 5G de Verizon. Verizon cubrirá casi 500 millas cuadradas con 1000 radios celulares pequeños en Los Ángeles. Y también hablaron sobre la importancia de trabajar con los gobiernos de las ciudades para desplegar los nuevos servicios. Dijo que Los Ángeles y Sacramento han trabajado con Verizon para moverse rápidamente en la instalación de equipos en postes de servicios públicos. Y Los Ángeles espera atraer empresas y nuevas empresas mediante la promoción de su estado como una de las primeras ciudades en obtener 5G inalámbrico. Pues qué padre, ¿no? Qué afortunados. Esperemos que entre el resto de las ciudades que se esperan, pues venga aquí, ¿no? Salt Lake City, que lo dudo, que me imagino que va a ser en Nueva York o va a ser por allá, ¿no? Otra información que les tenía es que pues ya hay competencia para Spotify. Ustedes, si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás estábamos hablando sobre una promoción que tenía Spotify, que podías comprarla con 2, ¿no? Comprabas Hulu, creo, y Spotify para ver películas, o no recuerdo qué otro servicio de streaming de películas se podrían unir con Spotify y te salía más económico. Y pues también los nuevos cambios que hizo Spotify para la cuenta gratuita, que eso es muy bueno, ¿no? Para los que no quieren pagar o que no pueden pagar, porque pues te da más opciones que antes nada más Spotify Premium tenía. Y bueno, pues ahora nace otra aplicación que me imagino algunos de ustedes ya lo tienen, y es YouTube Music, que es el rival de Spotify, y pues la red se convierte en premium. Recuerden que también hay YouTube Red, entonces esa va a ser la premium. YouTube está mezclando sus servicios de suscripción para competir mejor con Spotify, y para ello la empresa dio a conocer YouTube Music, que tendrá un precio de $10 al mes y que en su mayoría vendrá sin videos, mientras que YouTube Red se convierte en YouTube Premium. Google Play Music, el servicio de transmisión de música de la misma casa matriz, desaparecerá con el tiempo. Sus usuarios progresivamente deberán adoptar YouTube Music, y la empresa ha prometido cerrar las brechas entre ambos servicios en los próximos meses para que los miembros de Google Play Music no pierdan las funciones a las que han estado acostumbrados y que incluyen un espacio para guardar sus MP3 en la nube. El ahora llamado YouTube Premium tendrá un precio de $12, lo que supone que el cambio de nombre también eleve a $2 su precio. Y eso si ahora, además de permitir ver videos sin publicidad, también podrás emitir espectáculos originales. YouTube es el sitio de videos más grande de internet, con más de 1.800 millones de cuentas conectadas cada mes. Gran parte de esa visualización es en realidad escuchar música, ya que los videos musicales se clasifican constantemente entre los videos más populares en YouTube, porque es una de las mayores fuentes individuales de música que se escucha en todo el mundo. Así que ustedes ya saben, todos los que les fascina la música y que ven en YouTube, pues ya pueden descargar también YouTube Music. Y bueno, pues también cabe mencionar que YouTube Music no tendrá discos en exclusiva como Apple Music, aunque la empresa sí espera ofrecer conciertos y material de artistas. Y bueno, esa es la información que les tenía. Ahora vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no. Que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Sientas lo mismo. Te invito invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema del día, así que vayan por su papel y lápiz. Hoy vamos a hablar sobre la única relación real. Nos vamos a ir al capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo. Y hoy vamos en el repaso número 44 o el día número 44. Recuerden que estamos leyendo el libro de Un Curso de Milagros. Ya terminamos este curso a principios de este año y lo comenzamos de principios del año pasado y estamos haciendo un repaso porque todavía nos faltan lecciones por terminar que se las leo posteriormente a este tema. Y bueno, les voy a empezar a leer, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es, y sin embargo, lo entiende porque tú lo inventaste. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa es la voluntad de Dios. Y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo a favor de Dios te enseñe el único significado de las relaciones, pues Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy cortita, la única relación real. Creo que está muy claro cuál es la única relación, pues, real que existe, ¿no? Hay que escuchar constantemente, pues, a Dios, al Espíritu Santo, y dejar, pues, todo dolor que tengamos, todo rencor. Yo creo que uno de los pasos más importantes para guardar la paz es perdonar, ¿no? Y cuando nosotros no sabemos perdonar, pues podemos justificar el por qué no podemos perdonar. Y esa justificación, pues simplemente es una negación que nosotros afianzamos, que nosotros reforzamos, más bien dicho, y reforzamos. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, tal vez la capacidad o la fuerza, ¿no?, para otorgar un perdón. Cuando un perdón realmente, pues, consiste, ¿no?, en perdonarnos nosotros, porque nos estamos encapsulando en un pasado, porque todo, pues, la falta de perdón o todo ese problema que tenemos, ¿no?, de no saber perdonar, viene de un pasado, viene de algo que nosotros no hemos dejado ir. Y cuando realmente perdonamos a alguien, no estamos perdonando a esa persona, nos estamos perdonando a nosotros, a nuestra mente, el que nos diga constantemente que nos hicieron daño o que me siento así por culpa de. Y simplemente esas ideas vienen de nuestro ego, vienen de una separación que no comprende, ¿no?, que no tiene nada que ver. El que nosotros perdonemos a alguien no tiene nada que ver con lo que nosotros estemos pensando que nos hicieron. Cuando nosotros escuchemos gustosamente al Espíritu Santo, vamos a aprender, vamos a ver, pues, todas las relaciones especiales, y me refiero a todo ser humano, todo ser viviente que está a nuestro alrededor, lo vamos a ver especial. A través de ellos vamos a rescatar, pues, esa paz. Vamos a recordar que el amor de Dios está con nosotros en cada momento. Y bueno, por eso es muy importante que recordemos constantemente que el perdón libera. Nos libera del miedo, nos libera de ese pasado, nos libera de todas nuestras angustias. Y que la única relación real es la que está con el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. No podemos seguir diciendo que no puedo perdonar por lo que me hicieron o por lo que me dijeron o por lo que viví, porque no tiene sentido. Hay que recordar que todo eso nos lo hemos creado nosotros, es una invención, es una información que viene del ego, y el ego no existe. Entonces, perdona a los demás, porque es como te perdonas a ti, perdonas a tu mente. Decir, ok, libero, dejo ir y me enfoco únicamente en lo que existe, que es este presente. Ya, yo creo que ya es momento de que nosotros dejemos nuestras percepciones y nuestras proyecciones a un lado. No podemos seguir culpando a los demás por lo que nosotros estamos interpretando o por lo que nuestra intuición nos está diciendo. Hay que pensar por un instante que Dios nos dio la filiación para asegurar nuestra perfecta creación. Ese fue su regalo. Y como no se lo ha negado a nadie, tampoco nos los niega a nosotros. Entonces siempre está con nosotros, fue creado para nosotros. Y esa es la única relación que debemos de tener con todos y con todo el universo. Y eso nos va a recordar que somos seres de Dios. Y que estamos unidos, que todo se expande en amor, que todo se expande en paz y en tranquilidad y en luz. Entonces, esa es la relación o la única relación real que debe existir en nuestras vidas. Ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 294 y nos dice: mi cuerpo es algo completamente neutro. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bienamado Hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se ha depositado pensamientos de miedo, ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado, esté viejo o lesionado. Es que simplemente no tiene ninguna función. Es innecesario y por consiguiente se le desecha. Haz que hoy no vea en él más que esto. Algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho y luego reemplazado por algo mejor. Y bueno, aquí está la parte de la oración. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo, y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Déjame, pues, valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Y bueno, les voy a volver a repetir esta parte. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Déjame, pues, valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Entonces, pues hay que recordar que no somos el cuerpo, es lo que nos dice aquí en esta lección. El cuerpo es algo completamente neutro, o sea que no podemos estar diciendo que somos buenos, que somos malos, que somos pecadores o que somos inocentes. Simplemente somos espíritu, somos alma. Y eso es lo que únicamente importa. Cuando nosotros reconozcamos que el cuerpo es algo completamente neutro, deberían de desaparecer toda enfermedad. Cuando nosotros reconocemos que el perdón que hacemos, no lo hacemos a nosotros, desaparece pues también todo dolor y toda maldad o todas esas ideas que nos hemos creado, que lo único que nos hacen pues es sentirnos desviados. Y bueno, con esto finalizamos el tema y la lección. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la receta de salud. Toda esta semanita te he traído recetas diferentes, pero con un ingrediente principal que es la espinaca. Y recuerden que si ustedes también tienen alguna fruta preferida o alguna verdura preferida, me lo pueden hacer llegar y yo les busco las recetas con respecto al ingrediente. También no necesariamente tiene que ser alguna fruta que se va a estar repitiendo o alguna verdura, sino alguna enfermedad, ¿no? También algunos síntomas, les puedo traer distintos jugos para la misma, para el mismo problema, y así pueden estar variando, ¿ok? Bueno, el día de hoy les traje un juguito que es para combatir la anemia. Pues este juguito está súper sencillo de realizarlo porque nada más necesitas 3 ingredientes y son fáciles de conseguir. Lo más probable es que tengas 2 de los ingredientes o inclusive los tengas los 3. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un pedazo de nabo. El nabo también es el rábano. O el nabo también viene en color blanco y viene en color morado. Entonces cualquiera que sea tu preferido puedes utilizarlo. Entonces es como el betabel en blanco y pues así también le llaman nabo. O si no, pueden utilizar el rábano, el que todos conocemos, ¿no? El que es rojo o tirándole a morado. Y bueno, necesitas un pedazo de nabo, necesitas 3 tomates y un manojo de espinacas. Esos son los ingredientes: un pedazo de nabo o un nabo completo, 3 jitomates y un manojo de espinacas. Hay que lavar muy bien los ingredientes, hay que retirarle al tomate pues la parte de la raíz y al nabo igual, y un vasito con agua también van a necesitar. Hay que poner todos los ingredientes en la licuadora. Pueden cortarlo en trozos pequeñitos, el nabo y el jitomate, y licuarlos hasta que obtengan una mezcla homogénea. Una vez de que ya esté licuado, hay que tomarlo al instante. Cuando les digo que lo tomen al instante, es necesario que lo hagan porque luego se fermentan los jugos. Entonces, si se fermentan, ya no se lo van a poder tomar y pierde aparte todos sus nutrientes. Tienen que tomarlo en cuanto lo preparen, ¿ok? Entonces se recomienda que lo tomen durante 2 semanas, que lo tomen por las mañanas, preferentemente en ayunas o durante el desayuno. Así de sencillo está este jugo, háganlo y pues a reforzar, ¿no? A reforzar su sistema inmunológico. Y todos los que sufren de anemia, pues le van a decir adiós a la anemia. Se pueden hacer análisis clínicos y ahí van a ver los resultados posteriormente. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Un regalo. Un regalo. Cerca de Tokio vivía un gran samurái ya anciano que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda

nos decía el pronóstico que hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. Chequen ahí ustedes el pronóstico en estos días, en este fin de semana, y así pues van a estar pues más atentos, ¿no?, a lo que va a pasar, porque a veces el fin de semana puede ser que lo modifique para el próximo lunes, y en lugar del martes que se esperan tormentas eléctricas, puede ser que sea el martes, que sea el lunes o al revés, ¿no? Ya me hice bolas, ¿no? Pero ustedes me entienden. Bueno, para el día de hoy, máximas de 69, mínimas de 54. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, 70% de probabilidad de precipitaciones. Temperatura máxima de 72, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día domingo, igual, también hay probabilidad del 70% de precipitaciones, con temperatura máxima de 77. Mínimas de 58. Para el próximo lunes también se esperan precipitaciones con una probabilidad de un 90%, máximas de 80, mínimas de 60. Y para el próximo martes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas con temperatura máxima de 75, mínimas de 58. Y se espera que todos estos días pues se mantenga las probabilidades de lluvia, que son altas, y pues sí, inclusive hasta el próximo fin de semana. Entonces esperemos si cambie, se modifique, y si no, pues hay que estar listos con el paraguas. También hace muy bien que llueva, porque es una manera también como se limpia el aire, ¿verdad? Entonces aprovechen que también hay lluvia, y también que no tienen que regar sus plantitas, no tienen que gastar agua, porque ahí cae del cielo, ¿verdad?, de la madre naturaleza. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.